La Cenicienta. Érase una vez una pequeña niña que vivía feliz junto a sus padres. Ellos la adoraban. Pero un día, su madre murió y su padre volvió a casarse. Meses después, la mala suerte hizo que su padre también muriera y la pequeña tuvo que quedarse a vivir con su madrastra, una mujer soberbia como ella sola, y sus dos hijas, tan altivas como la madre. Si piensas que vas a vivir como hasta ahora, estás muy equivocada. A partir de hoy te encargarás de todas las tareas de la casa. Y así fue. La joven se pasaba el día con la escoba limpiando aquí y allá. Y como siempre andaba entre el polvo y la ceniza, su madrastra y sus hermanastras la llamaron Cenicienta, un nombre que sonaba en aquella casa a todas horas. ¡Cenicienta! ¿Planchaste mi ropa? ¡La necesito! ¡Cenicienta! ¡Tráeme un vaso de agua! ¡Estoy muerta de sed! ¡Cenicienta! A las 2 en punto quiero el almuerzo en la mesa. ¡Cenicienta! ¿Se puede saber dónde estás? Aquello era una auténtica locura. Cenicienta iba y venía, subía y bajaba, no paraba ni un minuto. Por la noche, rendida y agotada, imaginaba un futuro en el que sería feliz. Por orden de su majestad el rey, se hace saber que su Alteza Real, el príncipe, celebrará su cumpleaños con un gran baile en palacio al que asistirán todas las damas y caballeros del reino. El baile tendrá lugar dentro de 2 semanas. Menudo revuelo causó el anuncio real. Con solo escucharlo, las hermanastras, que ya se imaginaban viviendo como auténticas princesas, comenzaron a pedir y pedir. ¡Ay, qué emoción! ¡Un baile en palacio! ¡Por todos los cielos! ¿Qué nos vamos a poner? ¿Dónde está mi vestido de gasa? ¡Cenicienta! ¡Vamos, vamos! No hay tiempo que perder. El príncipe está buscando una esposa y hay que impresionarlo cueste lo que cueste. Cenicienta, síguenos. Hay mucho que hacer. Y por fin llegó el gran día. Vestidas con sus mejores atuendos, madre e hijas salieron de la casa en dirección al Palacio Real. Cenicienta se acercó a despedirlas. Es una lástima que no puedas venir, pero entenderás que no es un baile para ti. No te preocupes. Mañana te contaremos lo bien que lo pasamos. Cuando Cenicienta por fin las vio alejarse, rompió a llorar. Estaba cansada. Se sentía sola y triste. ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Tranquila, no te asustes. Soy tu hada madrina. ¿Mi hada madrina? Sí, sí. Pero no perdamos tiempo en presentaciones. Ve al huerto y trae una calabaza. ¡Rápido! No hubo que repetírselo 2 veces. Cenicienta corrió al huerto y volvió con la calabaza. Un simple movimiento de varita de hada y... en su lugar apareció reluciente una maravillosa carroza. Bien, ahora necesitamos caballos y de los rápidos. A ver... ¡Ajá! ¡Aquí están! En un abrir y cerrar de ojos, 4 ratones que correteaban por el patio quedaron convertidos en magníficos caballos. Y ahora, el cochero. Ve con cautela, tú llevarás a Cenicienta al baile. Nadie mejor que un gato para hacer correr a los ratones. Y tras el movimiento de varita, el gato se transformó en un elegante cochero. Bien, bien. Cada vez me sale mejor. Bueno, problema resuelto. Ya puedes ir al baile. Pero, ¿y cómo voy a ir con esta ropa? Caramba. Tienes razón. Veamos. Ponte derecha y no te muevas. Varita de hada, varita de maga, haz de Cenicienta una hermosa dama. Y desapareció todo rastro de polvo y ceniza en Cenicienta. Llevaba por vestido el tul más hermoso que jamás se había visto. Una larga trenza caía por su espalda y en sus pies brillaban unos lindos zapatos de cristal. Cenicienta dio vueltas sobre sí misma, admirando el vestido. «Escúchame bien, Cenicienta. Disfruta del baile, te lo mereces. Pero antes de la medianoche deberás estar de vuelta. A las 12 el hechizo desaparecerá. No lo olvides». El hada apresuró a Cenicienta. El cochero arreó con fuerza a los caballos y la carroza se dirigió velozmente al Palacio Real. Cuando por fin entró en el salón de baile, Cenicienta estaba tan bella que se convirtió en el centro de todas las miradas. ¡Oh! ¿Quién es aquella joven? No la había visto jamás. ¡Es preciosa! ¿La viste? ¡Qué hermosa es! ¡Es increíble! ¡Preciosa! En cuanto la vio, el príncipe se dirigió hacia ella para invitarla a bailar. Cenicienta y el príncipe no dejaron de bailar en toda la noche, y en cada rincón de palacio se escuchaba siempre la misma pregunta. ¿Quién era aquella hermosa joven? Nadie sabía la respuesta. Ni siquiera sus hermanastras fueron capaces de reconocerla. Cenicienta estaba tan feliz que no se dio cuenta de que muy pronto todo terminaría. No había tiempo para más. O Cenicienta salía rápidamente de palacio, o sería su perdición. ¡Son las 12! ¡No puede ser! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! Y corrió sin detenerse, dejando al príncipe completamente desconcertado. En su veloz huida, escaleras abajo, Cenicienta perdió uno de sus zapatos. El príncipe intentó alcanzarla, pero fue inútil. En su lugar, solo encontró el delicado zapato de cristal. Una vez en el bosque, con la última campanada, el hechizo se rompió y Cenicienta se encontró sentada sobre una triste calabaza y rodeada de animales. No le importó volver a casa a pie. Jamás olvidaría aquella noche tan especial. A la mañana siguiente, el príncipe salió con el zapato de cristal en la mano en busca de su pareja de baile. No estaba dispuesto a rendirse. De casa en casa fue probando aquel delicado zapato a todas las jóvenes que encontraba. Pero a quien no le quedaba pequeño, le quedaba grande, y para quien no era ancho, era demasiado estrecho. Al caer la tarde, llegaron a la última casa que les faltaba por visitar, la de Cenicienta. Sus hermanastras hicieron verdaderos esfuerzos para simular que el zapato era suyo. ¡Déjame intentarlo de nuevo! Tenía algo en el pie que no me dejó probármelo bien. No digas tonterías. El zapato es mío, solo que ahora tengo los pies hinchados de tanto bailar. Niñas, niñas, de una en una. Pero de nada sirvieron los intentos de las hermanastras. Y el príncipe perdió toda esperanza de encontrar a la dueña del zapato. Justo cuando salía por la puerta, vio a Cenicienta limpiando en una esquina. Como la orden era que todas las jóvenes del reino debían probarse el zapato, el príncipe pidió a Cenicienta que se acercara. La reacción de su madrastra no se hizo esperar. «Cenicienta, pierde el tiempo, Alteza. Ella no estuvo en el baile». ¿Ah? ¿Cenicienta, una princesa? El príncipe se volvió loco. ¡Qué horror! Pondrá el zapato perdido. Pero el príncipe no les prestó atención. Y ante el asombro de todos los presentes, el zapato entró como un guante en el pie de Cenicienta. ¡No es posible! ¿Tú? ¿Eras tú? No, no y no. Tiene que haber un error. ¡Es imposible! Pero no. No había ningún error. El zapato no mentía. Los ojos del príncipe y de Cenicienta se encontraron. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando el príncipe la reconoció. Era tal la emoción de Cenicienta que ni las voces estridentes de sus hermanastras ni los gritos de su madrastra lograron sacarla de su embeleso. Ella se alejó con el príncipe en su carruaje sin mirar atrás. Por fin se hacía realidad el final feliz con el que tanto había soñado.